cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de Confusión. Cambiamos de sintonía, la que tenemos de lunes a viernes, la Fantasy Band, descansa los viernes. Y toma el testigo Motion, este tema incluido en el álbum It Takes Two del 87 de Ronnie Franklin, otro teclista que nos encanta. Pues comienzan las semanas y también terminan, hoy es viernes, concretamente 19 de septiembre del año 2014, y nosotros aquí encantadísimos de compartir contigo una vez más, un día más, 60 minutos, justo tras despedir al amigo Juan Luis Pérez y ese pedazo de programa que nos regala cada noche La Casa del Ratón. Como te decimos habitualmente, tienes varias opciones para sintonizarnos, para seguirnos, para escucharnos, para localizar nuestros podcasts. Y brevemente al comienzo lo comentamos. Ya sabes que en radioesperantia.com tienes ahí el reproductor, vas ahí, pone directo, pues canal 1, canal 2. Nosotros emitimos en el canal 1. Poquito antes de comenzar nuestros programas, repartimos unos cuantos reproductores en Facebook, Twitter y Google Plus. También si deseas escucharnos en directo y no tienes a mano un ordenador, un portátil, etcétera, o no estás en casa, pues tienes la opción de los teléfonos móviles, tablets, iPhones, etcétera, descargándote una aplicación que además es gratuita, se llama TuneIn. Buscas ahí radioesperantia.com y nos encuentras y lo puedes escuchar en cualquier lugar en donde estés, simplemente pues limitado por la cobertura de tu móvil, como es lógico. Otra de las opciones, sintonizando cualquiera de las 18 o 19 emisoras que a estas horas sintonizan nuestros programas y que están repartidos por Península, Canarias y Baleares. Eso en lo que respecta a los directos. En cuanto a los podcasts, te vas a radioesperantia.com, te vas a un menú que aparece ahí en la parte principal. Vas allá a programas, despliegas música, despliegas, buscas Confusión y ahí pues se pinchas en podcast. Y tienes hoy el número capicúa y el número mágico 444, que es el número de podcast que tenemos ya en la página de podcast. Y sin más que decirte que es un verdadero placer volver a estar contigo. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo, Fran J. Saavedra. Me repito ya como lajo, contigo. Y hoy vamos a comenzar con un teclista que ayer te comenté que es una pasada, Roger Smith. Teclista que fue de Tower of Power, tiene una trayectoria por libre espectacular. Y es uno de esos teclistas que me encantan saborear. Pues preparé la lista, la selección, y se me quedaron 8 temas de Roger Smith. Yo tenía casi toda la discografía y digo, qué pasada. Entonces tuve que ir recortando y no escucharemos 3 solamente. Pero creo que está muy bien, muy bien. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Thank you. saludo, teclista Roger Smith. Nos hemos quedado con este disco para ver que podemos haber elegido cualquiera porque tiene una discografía impresionante. Estábamos un poquito antes del programa hablando con José Antonio Martínez Ponce, que le encanta el álbum 360. A mí también me encanta. Hoy vamos a escuchar tres temas de tres discos distintos, pero curiosamente no está incluido el 360, que me parece también una delicia. Y José Antonio aprueba la portada de hoy. Roger Smith, un pedazo de teclista. Estuvo durante una temporada larga en Tower of Power, ese pedazo de banda. Y desde la tira de años, pues lanzando discos. A Cuba al mejor. Él es de Texas, aunque muy jovencito se trasladó a California, donde vive. Y si me volví casi loco poniendo, seleccionando discos de Roger Smith con el New Spirit Helsinki, me pasó casi lo mismo. Empecé ahí a seleccionar temas y como no voy a poner esto, y esto otro, y esto, uff. Y me sabía también la tía. Prácticamente podía haber hecho el programa entre Roger Smith y New Spirit Helsinki. Ese nu jazz suena un poco extraño. Si no sabes, estás muy habituado a este tipo de música, el nu jazz. Pero bueno, lo escuchas, empiezas a paladearlo y es una joya, una banda espectacular. Finlandeses, lógicamente. Y con un juego de registros espectacular. Ritmo trepidante, baterías, guitarras, sección de vientos y voces. New Spirit Helsinki, esto se llama Silent Steps. Su álbum homónimo del 2000 de U2, New Spirit Helsinki, Silent Steps. Y me he dado cuenta que hoy no he cargado jingles ni nada. Los podría cargar ahora sobre la marcha y ni te enterarías. Pero hoy vamos a hacer una prueba. Vamos a estar durante todo el programa sin ningún indicativo, sin jingles. A ver qué tal queda. Qué bien suenan, ¿eh? Nuyas, típico, que nos llega desde Finlandia. No Spirit Helsinki, álbum homónimo 2002, Silent Steps. Y aunque recientemente Brand New Heavies había lanzado un nuevo álbum, me he llevado una gratísima sorpresa porque han lanzado un disco doble, triple o cuádruple, ya te digo. Tiene 30 temas, algunos de ellos remezclados, y hacen un repaso de toda por toda su discografía. Y me he quedado con dos, cerraremos con uno de ellos y ahora llega este que es una delicia con su vocalista habitual, Andrea Davenport, Right in the Sky. Se incluía inicialmente en el álbum homónimo del 92, Brand New Heavies, la banda de Jan Kincaid, por la que pasó también Carlina Anderson, por ejemplo, Nicole Russo, Syda Garrett, y de los que quedan Andrew Levy, Simon Bartholomew, Dawn Joseph, Jan Kincaid, que comentábamos antes. Brand New Heavies, una banda de New Year de estas señeras, y que te los encontrarás en todos los recopilatorios relativos al acid jazz. Pues cruzamos de nuevo el charco y nos vamos a Baltimore, Maryland, donde nació hace ya un montón de años este pedazo de guitarrista que lanza nuevo material, Adventure of Soul, Kate Andrew. ¡Qué delicia! Thank you. Adventurous Soul, un disco que aparece estos días, déjame confirmarlo exactamente, del guitarrista K-Town Trio. Lo que escuchas se llama Crunch Time. Estás en Confusión, ya sabes, cada noche entre las 11 y las 12, una horita menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Y nosotros, como cada noche, encantadísimos de compartir contigo este tiempo. Te mandamos el cordial saludo y la cordial bienvenida si acabas de sintonizarnos, si llevas un ratito con nosotros o si estás escuchando el podcast. En cualquier caso, nuestros mejores deseos y nuestro agradecimiento por estar ahí, compartiendo toda esta música. Bueno, vamos con la segunda entrega de Roger Smith, del álbum My Colors, Only We Know. Solo sabemos nosotros, Only We Know, Roger Smith, de su álbum del 96, anterior al anterior que te pusimos, para la redundancia, al que nos sirvió de apertura, Both Sides, del 99, pues este es del 96, My Colors. Es curioso como escuchando a Roger Smith a lo largo de su discografía no se repite excesivamente, tiene una riqueza espectacular, borda casi todos los registros, y tiene una forma de tocar, bueno, ya ves, prodigiosa. Son de esos músicos que me encanta escuchar y de los que nunca me canso. Pues aquí seguimos en Confusión y nos vamos con Peshay. Lo descubrí hace poquito, me encantó. Y por los comentarios que he escuchado y que he leído, pues creo que a casi todos, pues también les gustó. Esto se llama Bronx Life. Del 2013, Generation, del multiinstrumentista, productor, DJ Peshay. Un disco bastante completo, aunque está definido como drum and bass, de ese estilo así medio, que a mí no me ha terminado de convencer mucho, pero bueno, tiene cositas que merece la pena. Bronx Life. Seguimos. Paul Brown y Bob James marcan este dúo impresionante. Backstage Page. No, Backstage. Backstage Pass. Que no me salía, se me trababa la lengua. Fíjate qué sonidito. Thank you. Pass, ahora sí que lo he dicho bien, que se me quedaba la lengua enganchada y no podía pronunciarlo. Backstage Pass, el pase que te dan para tener acceso al backstage con los músicos, etcétera, etcétera. Paul Brown, guitarrista, y el pedazo de teclista Bob James. De nuevo, Roger Smith. Esto se llama Music is Love. We'll be right back. Esto es más reciente, de Roger Smith, Sitting In, del año 2008. Music is Love. Qué delicia, Tiene un toque magistral este hombre. Y seguimos, nos vamos con una joint venture, una reunión de músicos que tienen cada uno de ellos una carrera espectacular por libre. Magdalena Chovankova, rusa, y su gemela Gabriela Chovankova, saxo y batería. El también saxofonista Marcus Anderson, Matt Marshall, Julia Bond. Casi nada. Se hacen llamar a Three Style y no suenan nada mal. Escucha. Thank you. Style, una reunión de grandes músicos encabezados por Magdalena Chovankova. Creo que lo he dicho bien. Pues vamos poniéndonos las pilas porque tenemos dos temas de 7 minutos y pico y luego la guinda de la despedida. El tema que llega a continuación es de los británicos Soul Adjazz. Creo que son británicos, ahora fíjate, me has hecho dudar. Y este es un verdadero temazo. All That, de su álbum fantástico La Funk. We'll be right back. banda tan grande, a días que está compuesta por una sola persona, Martin Iverson, no me acordaba, británico, y su segundo álbum, que es una delicia, La Funk. Este tema me encanta, All That. Te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida. Se acabará de sintonizarnos. Si vas un ratito con nosotros, ya sabes que siempre, siempre estamos encantados de compartir contigo este tiempo de radio, este tiempo de música, bien en directo o en formato podcast. El directo, que fue la primera vez que lo emitimos en directo, 19 de septiembre, que además es viernes. Martin Iverson, que bueno, causó sensación en los ambientes musicales de Londres cuando se dio a conocer. Y no es para menos, porque la calidad, ya ves que está contrastadísima. Pues nada, seguimos. Hace un ratito escuchamos a New Spirit Helsinki. Y ellos precisamente nos ayudarán a decirte adiós. Su álbum homónimo del 2002, que se llama así, en castellano, 6x8. We'll be right back. Esta es la versión extendida del 6x8 de la banda finlandesa New Spirit Helsinki. De su álbum homónimo del año 2002. Y no tenemos tiempo para más. Ha sido un verdadero placer estar compartiendo contigo todo este tiempo de música y de radio. Y volvemos el próximo lunes. Que pases un fantástico fin de semana. Es nuestro deseo. Y ya sabes que este podcast, que es el 444 de los 443 anteriores, los puedes encontrar en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú. Programas, despliegas música, despliegas confusión y ahí en confusión pinchas en podcast y tienes pues eso. Todos los podcasts, uno detrás de otro. Nos vamos a despedir con esta sorpresa que me he encontrado, aunque Brand New Heavy se acababa de lanzar prácticamente pues nuevo material. Pues en este 2014 nos ha regalado, porque es un verdadero regalo, este The Sound of Acid Jazz, 30 temas, algunos de ellos remasterizados, otros con remezclas muy curiosas. Ya escuchábamos antes el Wild in the Sky, ya nos quedamos con este Keep It Coming, con David Bourne, sus vocalistas de cabecera. Ser felices, que lo disfrutes. Mañana no, pasado tampoco, pero el lunes volvemos. Hasta entonces. say that you love me. Never felt so good, never feel.